y se me danza y nunca danza. Hablan de baile pero nunca bailan. Vienen al paso, paso y paso en el pizala. No entienden mal, no sienten nada. Y se me danza y nunca danza. Hablan de baile pero nunca bailan. Escuchan urban reggae radio y nunca bailan. No entienden nada, no sienten mal. Hoy no te culpo por tener al mar del norte. Eso no es insulto ni es cuestión de pasaporte. Vienes a la party a hacer bulto y es tu aporte. Dice que te da susto, dice que es que te da corte. Tú me llamas loco porque bailo bajo un poco. ¿Cómo dices eso? Mira, tú sí que estás poco. Poco son los manes hacia más yales yo toco. Entro en la pista, me dice poco, poco. Dicen de danza y nunca danzan. Hablan de baile pero nunca bailan. Vienen a Chile y pasan de pizala. No entienden mal, no sienten nada. Dicen de danza y nunca danzan. Hablan de baile pero nunca bailan. Vienen a Chile y pasan de pizala. Watch this, watch this. Number one pa' empezar, mira la palabra. Y antes de ensalivar y que tu boca se abra, dices dance, que es bailar o mover las patas. Dices jal, el lugar donde tú no bailas. Number two, echa una mirada pa' Jamaica. La actitud que es origen de son los hitmakers. Allá tú, si no bailas eres batio freca. Number three, mira para freca. So, dicen de danza y nunca danzan. Hablan de baile pero nunca bailan. Vienen a pasa, pasa y pasan de pisala. No entienden mal, no sienten nada. Dicen de danza y nunca danzan. Hablan de baile pero nunca bailan. Vienen a Santiago, Chile, Valpo y no bailan. Pues hoy no. Por bailar a uno ya le llaman Maxi Boy. Danzar a uno ya le llaman Batty Boy. Mira, rastro serás tú el Batty Boy. Yo solito y en la pista y una Chatty Boy. Que yo chichi no soy, no. Yo no soy sino gal, yo no voy, no. Yo no voy super macho, no soy, no. Yo no voy ni tampoco tipo yo. Danza. Watch this. Danza. Danza. Danza. Urban Reggae Radio. Watch this. Watch this. Yo, es el Shabu One Chant de España, ok. Pick up yourself. Urban Reggae Radio, Chile.